¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy, muy bien, ¿y a ti? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata este viernes? Todo tranquilo, chévere, estoy contenta que el día esté soleado en Bogotá, ¿sabes? Me encantó. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y para qué día soleado si no salimos? Ay, bendito sea el Señor, ¿cómo le digo al Grinch? Al patio. Al Grinch. Hola, de la Laura radio. Sí. Pues para ver la luz. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? La ropa rápido. Dios mío. Tantas cosas, Nicolás. No, así, un día lindo. Uno está feliz, se levanta más contento. Cuando saco a pasear al perro me bronceo un poco la cara, ¿cómo así? Lau me tiró una que eso sí. ¿Qué dijo? Que no. Que es para que se seque más rápido la ropa. Pues también, ayuda. Esa me pareció, pero buenísima. Ay, bueno, pero ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Emilio Sánchez anda por ahí o no? No, no anda por ahí. Bueno, ¿cómo van? Todo muy bien, Nico, ¿tú qué tal? Bien, todo muy tranquilo, todo aquí. Preparados para... Para volvernos a encerrar, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Por todo. Porque si hay decisiones de la alcaldía que de Bogotá, pues hablamos de Bogotá, porque acuérdense que nuestro programa va también para Medellín y Cali, pero en Bogotá ya hay ciertas decisiones que se van a tomar desde el lunes, de acuerdo a las localidades que hay en la ciudad. Y bueno, ya más adelante estaremos hablando de eso. El tema del día de hoy me gusta, me parece un buen tema. A ver. Un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. Bueno, a mí muchas, la verdad. A mí me gusta mucho leer. Pues, los 20 libros de los que siempre hace alarde Laura Hoyos. Pero no. Me parece muy bien. Me parece muy bien que los lea Nicolás, porque de verdad. No, a mí hay muchos libros que me han tocado, pues, interiormente. Por ejemplo, de García Márquez, el libro que más me gusta es de periodismo, no tanto de literatura, y es Noticia de un secuestro. Me parece un librazo. O sea, es un libro emocionante de principio a fin. El Padrino es un libro emocionante de principio a fin. Fever Pitch, que es un libro que cuenta la historia y las desventuras de un hincha del Arsenal, es un libro que lo tiene uno agarrado de principio a fin. Bueno, hay tantos libros. La Conjura de los Necios es un libro que lo tiene uno agarrado de principio a fin. A mí esos libros... ¿Cómo es bueno cuando eso pasa? Eso es lo máximo. Yo amo cuando uno se puede sienta, soltar el libro. Eso te iba a decir, porque... Sí, quieres hacer espacio para poder leerlo, buscarlo. Y hablamos como de ese pecado que mucha gente dice, no, qué pena, pero es que yo este libro no pude con ese libro y lo dejé a la mitad. No, ¿me pues pasa? Hay veces, pasa, y ahí sí uno no se tiene que sentir tampoco mal por eso. Hay libros que no son para uno, punto. Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, yo me acuerdo en el colegio, uy, sufrimiento total. Cuéntame. Yo tengo un amigo que es muy lector desde chiquitico, y él tiene una cosa que dice el test de las 100 páginas. Ajá. Y él me dice, yo cojo un libro, si al principio me gusta, yo sigo hasta las 100 páginas. Sí. Si a las 100 páginas definitivamente no me atrapó, lo suelto. Lo abandono. Pero de pronto hay libros que las primeras páginas no lo atrapan, pero después le coge el sabor. No, eso es verdad, eso ocurre mucho. A mí me pasa que desde niño en mi casa pues había como muchos libros y estábamos suscritos en esa época pues a todo lo que uno podía estar suscrito. Al Espectador, al Tiempo, a Semana, a Cromos, a Hoy por Hoy. Yo no sé por qué tenía, seguramente el Círculo de Lectores en esa época le vendía a uno todo ese combo. Y en mi casa llegaba todos esos documentos pues que eran más calientes que un libro. Y a partir de esos, de esas revistas y de los periódicos, fue que yo empecé a leer desde muy niño. Y pues había libros en la casa, pues Andocán, yo no sé, había una cantidad de cosas que uno leía y que nunca me aconsejaron, pues en este caso mis papás, sino que como que quiere leer, pues cójalo y lo lea. No había como censura en ese sentido, lo mismo el periódico y eso. Y a partir de esas lecturas, ahí ya uno va como brincando a otros lados. Y lo que tú dices es muy cierto, María Juliana. Uno no le tiene... O sea, si a las 100 no pudiste, y a las 100 te digo que es darle mucha oportunidad. Hay libros que no dejan ni a la página 20, ya uno está agotado. Sí, uno se quiere ir.